las chicas solteras. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea. Mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo sandunguea. Es el taladro, mamacita, que te va a gustar. Es el taladro, mamacita, que te va a encantar. Es el taladro, mamacita, que te va a menear. Es el taladro, mamacita, que te va a gustar. Toma mi torpedo, dame más, dame más. Toma mi misil, dame más, dame más. Toma la bomba atómica, dame más, dame más. ¿Quieres mi taladro? Mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea. A esa niña muy bonita yo la quiero conquistar. A ese búnker, mamacita, yo lo quiero bombardear. A ese búnker, mamacita, yo lo quiero penetrar. A ese búnker, mamacita, yo lo quiero enamorar. Mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo sandunguea. Come on.